No, anoche fue un partido bastante accesible, digamos. Ellos jugaron con muchos chicos, tenían uno de los jugadores más importantes lesionado, que venía de una operación, así que fue bastante bastante tranquilo y bueno, pudimos plasmar más que nada con una buena presencia de la victoria. Al inicio te sirve para, bueno, no trabajar un poco el tema de la cabeza, de no entrar desconcentrado, porque si bien al ser un partido, digamos, bastante tranquilo, accesible, uno entra en ese modo, digamos, de tranquilidad y de relajación y sabiendo de que es muy poco probable que los resultados se den negativos. Entro relajado, no de la misma manera como si entrara a un partido como tuvimos la semana pasada o la anterior contra Korn, que un partido de ida y vuelta constante y de un gran nivel. Uno entra relajado en estos partidos y bueno, le sirve para decir, bueno, vamos a entrar un poco concentrado, vamos a sacar la diferencia que tenemos que sacar y después darle esos minutos a los chicos como para que tengan un roce con un equipo de primera, o por lo menos con un equipo que está compitiendo en la primera, por más que sean jóvenes. Pero bueno, ayer se dio, si bien entramos un poco relajados, después pudimos sacar la diferencia y los chicos pudieron entrar, pudieron tener sus minutos, algunos han metido goles también, no sé si habían metido antes, así que nos fuimos todos contentos. Y la verdad que el torneo fue variando en los 3 años que jugué. Así que eso para mí un avance no es. No sé si va para atrás tampoco, pero porque bueno, hay varios equipos de los que antes no eran fuertes que se han reforzado, como el caso de Seiza, que ya hace un par de años que está siempre ahí metido en los primeros 4 puestos. Ahora creo que están Veros, me han dicho que se ha reforzado también. Bueno, Korn es una potencia. Guernica creo que se diezmó un poquito, pero bueno, siempre va a tener el peligro de la cancha y de los jugadores, de la intensidad. Y bueno, Zambi también. Son equipos que ya se suman a los 4 que éramos, creo, al principio. Y Lobos, que eran, digamos, como un... Entre esos 4 va a salir campeón. Bueno, ahora ya hay varios equipos más que se suman que tienen esa posibilidad y esa chance y lo hace un poco más entretenido. Y después también hay equipos que bueno, o que juegan con juveniles, que le dan chance a los chicos para que tengan minutos, o que no le dan tanta importancia a la primera, sino que bueno, le hacen más importancia al tema inferiores y juegan para que ellos puedan foguearse y en algún momento tener una buena primera, que por el momento tal vez sean un poco más accesibles que los equipos que se arman fuerte para intentar salir campeón. Nosotros somos un equipo de 10 jugadores con los dos juveniles, o 9 con los 3 juveniles, que bueno, salvo no, creo que ya todos han tenido un roce en primera. Bueno, Valen Reynoso, que empezó a jugar desde el año pasado, que la verdad que el progreso que está teniendo ese chico es fantástico, pero bueno, obviamente hace poco tiempo que empezó a jugar, hace un tiempito no picaba la pelota y ahora le puedes dar la pelota para que tenga un movimiento en ataque. Pero bueno, salvo él, que reempezó hace poco, los otros dos, tanto Agustín como Rodri Madíez, que están entrenando, pueden tener minuto en cualquier momento del partido. Obviamente se lo van a tener que ganar y van a tener que entrenar duro para poder entrar y estar todo el tiempo pendiente y mentalizado y sabiendo de que en cualquier momento van a tener que entrar, porque en la base está Matías y bueno, después cuando salga Matías puede entrar Julián y no hay más base. Le podemos dar la base a Dani, pero bueno, no hay más base, entonces Rodri tiene que estar siempre pendiente, porque si un día hace falta a Matías y no sé, le pasa algo o se cargan rápido con falta los bases y va a tener que entrar Rodri. Lo mismo con Pingui, con Agustín. Me cargo con falta, se carga Oscar con falta y queda el ruso solo. O mismo si pasa al revés con el ruso, claro. Y Oscar siempre va a tener la posibilidad de entrar.